se ha robado las estrellas. Y entre botellas hoy tengo que olvidar. Cada una y por completo sus promesas. No se merece para nada mi tristeza. Pero en cada suspiro la extraño un poco más. Aunque tenga que beberme el mundo entero, voy a sacarme de la mente su traición. Solo te pido que me sirvas, cantinero, algo tan fuerte que me arranque de mi pecho este veneno que dejó en mi corazón. Para borrar sus besos, tráeme otra dosis de tequila más corriente. Que sea bonita la botella solamente, pero por dentro igual que ella, solo cause mal. Voy a pasarme de una vez el trago amargo. Voy a quemarme este sabor que hay en mis labios. Y al fin curándome esta cruda, de eso no te quede duda, otro amor ha de llegar. ¿Qué va? Isaías Lucero y los Invasores de Nuevo León. Que tenga que beberme el mundo entero, voy a sacarme de la mente su traición. Solo te pido que me sirvas, cantinero, algo tan fuerte que me arranque de mi pecho este veneno que dejó en mi corazón. Tráeme otra dosis de tequila más corriente. Que sea bonita la botella solamente, pero por dentro igual que ella, solo cause mal. Para borrar sus versos voy a pasarme de una vez el trago amargo. Voy a quemarme este sabor que hay en mi cruda, de eso no te quede duda, otro amor adentro.